Ay, Dios mío, ¿qué está pasando con esta humanidad? Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? No escucha la verdad. Deseando solamente que este mundo cambie. Algo se tiene que hacer.